noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Es esto una broma, eh? ¿Alguna clase de broma pesada? ¿A dónde vas, Bill? Yo... El gran Bill Parrish se ha quedado sin palabras. El hombre cuyos labios han pronunciado locura, pasión y obsesión. Esas admoniciones acerca de ser feliz hasta el delirio y de que vivir sin eso no tiene sentido. Toda la fuerza y energía que proyectas, consejos color rosa proferidos en un tono metálico y rotundo. ¿Qué diablos es esto? ¿Quién eres? Imagina milenios multiplicados por eones compuestos por un tiempo sin final. Desde entonces existo. Pero solo hace poco tiempo que tus asuntos han despertado mi interés. Llámalo aburrimiento. Mi curiosidad natural, el elemento más significativo y duradero que existe, ha venido a verte. ¿Para qué? Quiero echar un vistazo antes de llevarte conmigo. ¿Llevarme a dónde? Eso requiere competencia, sabiduría, experiencia. Todas esas cosas que te atribuyen en los homenajes. Eres el elegido. ¿Elegido para qué? Para enseñarme esto. Para ser mi guía. Y a cambio ganarás... ¿Qué ganaré? Tiempo. Minutos, días, semanas. No nos enredemos en detalles. Lo que importa es que yo me mantenga interesado. Sí. ¿Sí qué? Sí, es la respuesta a tu pregunta. ¿Qué pregunta? Oh, Bill, vamos. ¿La pregunta? La pregunta que te has estado haciendo con creciente regularidad en algunos momentos, al jugar más de la cuenta al squash, al correr hacia el avión en Nueva Delhi, anoche al incorporarte en la cama o esta mañana al desplomarte en el despacho. La pregunta que tienes atravesada en la garganta, ahogando la sangre que va al cerebro, resonando en tus oídos una y otra vez mientras te la formulas. La pregunta. Sí, Bill. La pregunta. La pregunta. ¿Voy a morir? Sí. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Alguien me dijo en una ocasión que la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Bienvenidos marineros, una noche más en la que zarpamos, como siempre, con el telón de fondo de las estrellas y envueltos, como no podía ser de otra manera, de la magia de las ondas de la radio. Esta noche vamos a adentrarnos en un terreno bien difícil en el que en este minuto cero de programa quiero advertir sobre la dureza del contenido que vamos a abarcar. Tenemos que empezar haciendo una reflexión, como acabamos de escuchar en ese trazo de esa maravillosa película llamada ¿Conoces a Joe Black? La respuesta es sencilla, sí, sí, a la pregunta que tú y yo nos hemos hecho en algún momento seguro de nuestra vida. Todos tenemos una cita con la vieja señora de la guadaña. Esta noche vamos a mirar el concepto de la muerte a través de la figura extraña y arquetípica y siempre malentendida del verdugo. Para ello, y con vuestro permiso, lo primero que tengo que hacer es abrir un expediente con fecha marzo de 1974 y dice: llegó a la Modelo un verdugo proveniente de Badajoz en un coche de la policía. Dicen que era un día gris y plomizo. Sacó del maletero un maletín negro de piel rasgada, el cual contenía el garrote. Puig Antich esperó la llegada del indulto hasta el último momento. Nunca sabremos qué pensamientos pueden circular por la mente de una persona, la cual espera minuto a minuto agónicamente esa clemencia que nunca llegaría, clavando su mirada a través de los barrotes de la celda a ese reloj cuyo segundero a su tic-tac parecía gritar siempre la misma frase: vas a morir. El director llega a la sala acondicionada para hacer las funciones de capilla y, dirigiéndose al reo, le susurra una frase helada al oído: ha llegado el momento. El breve trayecto que iba hasta el lugar donde el verdugo había preparado el garrote estaba lleno de policías. En la última habitación de paquetes, que normalmente se usaba de almacén, clavada en el suelo con cemento, habían colocado una vieja viga de madera de color oscuro. Pesada la habían tenido que traer entre dos hombres. Contra esa viga, una imagen todavía más escalofriante y simple: un banquillo sin respaldo. El verdugo le pone la anilla alrededor del cuello mientras la habitación se va llenando de miradas indiscretas: el cura de la prisión, el médico, los funcionarios, los policías, etc. El médico va tomando el pulso de Puig Antich hasta que decide que ha dejado de latir y que ya puede certificar la defunción. Escribe textualmente: en Barcelona, 2 de marzo de 1974, y siendo las 9:40 horas, extiende la presente diligencia para hacer constar que en la prisión de hombres de esta ciudad ha sido ejecutado por garrote de pena de muerte en persona el reo Salvador Puig Antich. Esta misma mañana, a las 9:15, en la prisión provincial de Tarragona, daban garrote a otro reo, Heinz Chef. Una imagen escalofriante con la que abrimos este programa, con la fortuna de poder gritar a los cuatro vientos que en septiembre de 1975 se abolió de una vez y definitiva la pena de muerte en nuestro país. Pero esta noche nos vamos a cuestionar quiénes eran aquellos hombres que hacían cumplir por entonces la ley, la figura del verdugo, unos oficios muchas veces tildados con cierto rango y otras marcados por el profundo estigma de la peor calaña, gentes que tenían que ocultar su identidad en la sociedad por puro y auténtico miedo. Esta noche nos vamos a preguntar quién eran estos hombres, qué rostros tenían, cómo eran sus vidas en el día a día. Y por supuesto, vamos a intentar desterrar los viejos arquetipos que van más allá del simple hombre con una capucha negra. Te invito a una noche en la que seguro vamos todos a sentir el griterío de la plebe a pie de cadalso. Esta noche La Otra Mirada abre ese expediente con la siniestra sombra del verdugo tras nosotros. Una noche en la que prometo sorpresas. Así empezamos. Una carretera. Una historia. y tú ahí en la noche. La otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, continuamos esta noche de Radio Intensa en un terreno tremendamente difícil y oscuro en el que nos hemos adentrado. A mí me gustaría que os imaginarais una estampa al día de hoy prácticamente imposible. 10.000 personas en Madrid asistiendo al enjuiciamiento, a la muerte de tres personas. 10.000 personas que acudieron en masa para ver de la manera en la que aquellos hombres perdían su vida por el dictamen, lógicamente, de la ley en aquel entonces. Esta noche yo tengo el placer de saludar a alguien muy especial que es capaz de aportar mucha luz en esta difícil oscuridad. Marisol Donis, buenas noches y bienvenida a La Otra Mirada. Buenas noches. De nuevo con vosotros, encantada. Bien allegada a la que es tu casa, bienvenida a bordo del galeón de La Otra Mirada hoy y siempre, porque eres una mujer, siempre te lo he dicho, eres una mujer muy especial. Una mujer que esta noche, en concatenación a lo que estamos hablando, nos traes un lenguaje con un epicentro, con un epígrafe, Los reos de la Guindalera. Un caso muy especial que conmocionó a la España de aquel entonces, de 1886. Somos todo oído, Marisol. Pues Los reos de la Guindalera. Voy a explicar que la Guindalera es un barrio que hoy en día es un barrio de alto standing, está al final de lo que es el barrio Salamanca de Madrid, pero que en 1886 estaba lejísimos del centro, eran unas casitas bajas de ladrillo visto, no estaban las calles asfaltadas, no había ningún tipo de yo creo que ni luz eléctrica, ni alcantarillado, nada. Y la gente que poblaba ese barrio pues era de lo más miserable que había en Madrid. Y en ese entorno pues había una mujer, María Francisca Pozuelo. Hay autores que siempre dicen María Pozuelo, y otros Francisca Pozuelo. La vamos a llamar María Francisca. Y esta vivía con su marido y sus dos niños, un niño de 4 años y otro de 2. Bueno, luego la definieron como hiena, como mala pécora, bueno, debía ser una elementa de cuidado. Y tenía un amante que le llamaban Cantalejo, y llegó un momento en que ella, fíjate que el marido hacía la vista gorda, bueno, pues aún así le dice al amante que hay que matar al marido. O sea, este fue un crimen pasional, pero de los más impactantes del siglo XIX. Ella le, como siempre, de inductora al amante, hay que matar al marido, hay que matar al marido. Y en eso se van a un bar, a una tasca, a una taberna de esa época, tomar unos chatos de vino, y en la barra hay un hombre tomándose un chato de vino, y ellos, porque hay que matar al marido, y de repente se quedan mirando al paisano ese que está tomándose su vinito, le dicen, oiga, ¿usted sería capaz de matar a mi marido? Y el otro, que se llama Vicente Camarasa, que es un personaje que es que a mí me ha llamado muchísimo la atención en este caso, pues va y dice que sí, que bueno, que cuánto le dan, pero así, ¿eh? ¿Que cuánto le dan por matarle? Es absolutamente surrealista, ¿no? Porque nos vamos a poner eso. Totalmente. Nos tenemos que poner en situación. Vamos a imaginarnos a esa pareja, la cual no tenía ningún pudor, la verdad que con poca prudencia y con pocas luces, ¿no? De estar hablando abiertamente, oye, tenemos que matar a tal. Y supongo que en algún momento de la conversación se encenderían las voces y subirían unas más que otras, ¿no? Provocando, lógicamente, las miradas magnéticas de allí los presentes, ¿no? Y de repente, ese personaje, Vicente Camarasa, el cual el mecanismo de la casualidad lo quiso colocar aquel día, en aquel momento, en aquella barra, junto a aquellos personajes. ¿Y a quién se le ocurre decir, oiga, mire usted, le interesaría ser el verdugo, o en este caso aceptar un crimen por encargo? Marisol, cuesta muchísimo trabajo entender o cómo era la España de aquel momento para que cualquiera en un bar aceptara. Bueno, qué hambre tenías que haber, ¿no? Había hambre, había miseria, había de todo, pero es que encima eran unas personas que no tenían trabajo, no tenían de nada, estaban la lucha por la vida esa que decía Pío Baroja, pues esa. Y le dicen, ¿usted sería capaz? Y dice, ¿el cuánto me pagarían? Y dice ella, 2 pesetas. Dice, pues trato hecho. Pero ella le dice, para que veamos cómo eran los tres, este triángulo, le dicen, nos tiene que demostrar de alguna manera que le ha matado. O sea, nosotros no estaremos presentes, pero luego nos tiene que demostrar de alguna manera que le ha matado. Y usted esconde el cadáver, que no se encuentre nunca. Como esas zonas estaban llenas de barrizales, de tal, pues nada, como que lo metieran por ahí, que nadie lo iba a encontrar el cuerpo. Y entonces el Vicente Camarasa, que es el sicario, le dicen que le pagarán las 2 pesetas cuando demuestre que le ha matado. Pues nada, el marido de el que iba a ser la víctima se acercaba por la noche a su casa, no había ni alumbrado ni nada en ese barrio, y entonces le asalta, le mata, y se acuerda de que María Francisca le ha pedido una prueba de que le ha matado, y le corta los testículos, los envuelve en un pañuelo y se los manda a la María Francisca. O sea, un detalle finísimo. Bueno, la verdad que no acaba de... Desconocía ese dato, Marisol. Te puedo garantizar que ahora sí que me acaba de dejar clavado, ¿no? O sea, suma el desconcierto a todo lo irracional que me estás diciendo tú en esta noche de radio. No tiene otra prueba de vida que cortarle los testículos al pobre desgraciado este y enviárselo a su mujer, ¿no? O sea, la verdad que... La mujer dice, esto es un trabajo bien hecho, aquí están las 2 pesetas. Y le dio las 2 pesetas. ¿Pero qué pasa? Que claro, en esa época todo el mundo, la única distracción que tenía era andar y andar y andar, y en uno de esos pues encuentran el cuerpo, unos vecinos encuentran el cuerpo y enseguida sospecharon de María Francisca Pozuelo y de Cantalejo, sospecharon de, y estos delataron al Vicente Camarasa. Total, que los tres detenidos se les juzgó de esto de que es... Hay veces que los juicios eran tan rápidos que enterraban al mismo tiempo a la víctima y al asesino, al autor, ¿no? Ya. Claro. Ya, sí, sí. En la misma fosa. Eran, ¿no?, tan rápido, en el mismo día los enterraban a los dos. A la víctima y al autor. Total, que fue rapidísimo. Y todo, bueno, el pueblo de Madrid por primera vez, que fíjate que las mujeres en esa época la justicia les trataba con bastante benevolencia, excepto las criadas y las adúlteras, porque decían que se rebelaban contra su rol social y que esas no tenían perdón ninguno. Y encima aquello era un plus añadido para una condena en firme, ¿no? O sea, resulta increíble. Pero aún así siempre se pedía el indulto a los reyes, a los que estuvieran en ese momento en el poder, a los ministros, a todo. Y nada, en este caso el pueblo de Madrid se manifestó por las calles de que no se diera el indulto. Que por favor, que no se diera el indulto. Que el indulto además es para unas clases un poco más elevadas, pero no estos que eran lo más bajo de la sociedad. Fue una cosa tremenda. Presionaron para que no hubiera indultos para ella. Porque si no se hubiera librado, ¿eh? Muchas mujeres, yo tengo infinidad de casos de estos de crímenes pasionales y en el último momento llegaba el indulto para ella. Pues en el caso de esta, ni hablar. Marisol, ¿hubiese bastado en algún momento la lagrimilla fácil del reo, de una mujer delante del juez, para escapar un poco de la pena capital? En este caso no. Bien. Porque en este caso pasó una cosa. Cuando ya se les detuvo, pues le asignaron un abogado a cada uno, y concretamente el de Vicente Camarasa fue nada menos que Agustín Figueroa, conde de Romanones. Conde de Romanones, entonces, el famoso que llegó a ser alcalde, sí, de Madrid. El abuelo de Natalia Figueroa. Claro. Abuelo de Natalia Figueroa, la mujer de Rafael. Bueno, pues este hombre era un abogado penalista de muchísimo prestigio que juró colgar la toga después de este caso porque le impresionó mucho y lo cumplió, colgó la toga después. Bueno, pero aquí ni lagrimilla ni nada, porque cuando él ya le nombran como abogado de Vicente Camarasa, se cruza un día por el pasillo de las Salesas con ella y dice en voz alta, que todos los periodistas lo publicaron, que tenía una mirada de hiena, que era una mujer sin compasión, que estaba llena de odio. Y claro, eso sale en la prensa y ya, ¿qué juez le va a decir nada, ni con lagrimilla ni sin ella? O sea, nada, no había manera. Pero cuando ya les condenan a muerte a los tres, morir en garrote. Y hay una viejita, porque el día que las ejecuciones se hacían en la cárcel modelo, que era la de hombres, y entonces eran públicas en ese momento, junto a las tapias de la prisión, y a ella la sacan de la cárcel de mujeres de la calle Quiñones, esquina San Bernardo. Digo lo de las calles porque tenemos unos oyentes muy listos, muy interesados en los temas. Que no te quepa la menor duda, que no te quepa la menor duda, que cada palabra que dice después corroborada y nos llueve información. Entonces yo ya les veo a los oyentes con un plano de Madrid viendo San Bernardo y la Moncloa, que es donde estaba la cárcel modelo de hombres. Entonces a ella la recogen en un coche celular de esos que llamaban, de la calle Quiñones, y detrás de ella va una señora viejita enlutada, o sea, se pone en marcha el coche ese de caballos, hacia la plaza de la Moncloa, que lo vean en el plano, la distancia que había, y la viejita detrás llorando, ¡ay, mi pobre hijo! Era la madre de la víctima, que quería ver con sus propios ojos que esa mujer entraba en la cárcel modelo para ser ejecutada. Porque además los niños de 4 y 2 años, en la más absoluta miseria, que eran hijos de la María Pozuelo, se quedaron a cargo de esta viejita que no tenían ni casa. Y quedaba con dos niños pequeños. Total, que ya llegan. Bueno, todo se prepara para la ejecución en la cárcel modelo. Y hay una, esto me encanta, esta anécdota, que es la víspera de la ejecución. Cuando están los reos en capilla, se les da todo lo que quieran. En capilla es, pues eso, que están como en una capilla, pero hecha por departamentos. En este caso, como eran tres reos, pues había tres estancias pequeñitas, cada una con un altar, con 10 velas cada altar, un camastro para el reo, por si quiere descansar un poquito, tres departamentos, y un sacerdote atendiéndole, y eso es estar en capilla, un poco antes de la ejecución. Y se les concede todo lo que quieran, sobre todo comida, claro, comida. Entonces, llegan, ¿qué quieren cenar? Porque ya llegan como por la noche y les iban a ejecutar al amanecer. Y ella no quiere nada. El Cantalejo, que es que era un hombre, que es que era el reo nato del Lombroso ese hombre, era lo más atávico y lo más todo, dijo que quería beber una lata de petróleo, gritaba que lloviera fuego y que no le daba la gana confesarse porque solo se confesaban las monjas, y no quiso cenar nada. Y ella un caldito. Pero Vicente Camarasa, el reo, el defendido por el conde de Romanones, ese se puso las botas. Pidió caldo, pidió gallina. A las 2 horas dijo que tenía hambre y quería langostinos. Y se fueron no sé dónde a buscar los langostinos, porque en Madrid nadie comía langostinos. Este hombre no sé de dónde se sacó eso. Pues le trajeron los langostinos. Mientras tanto, el Cantalejo, insultando a todo el que se presentaba por allí, pero con palabras soeces, a los hermanos de la paz y la caridad, al abogado, a todo el que asomaba por allí. Y el Camarasa diciendo que le trajeran merluza frita. O sea, y después un filete con patatas fritas. Bueno, vamos a ver, Marisol, esto no sé si roza desde un principio al fin la más loca de todas las historias por contar, los personajes más dantescos, más surrealistas que jamás se han asomado al patíbulo y por ende al oscuro libro de la criminología en España, porque la verdad, una diciendo que no tiene ganas de cenar, otro diciendo que se caiga al cielo y maldiciendo todo lo maldecible, sí. Y otro allí sentado, a cuerpo de rey, pidiendo por aquella boquita lo que le venía en gana. En aquellas horas se tuvieron que vivir allí una serie de circunstancias que como poco dan que pensar. Pero es que aquí encaja ya lo de antes, de cuando le ofrecieron matar, dijo que vale, que cuánto le pagaban. O sea, un hombre que le van a ejecutar y solo se preocupa de estar comiendo y comiendo y tan feliz y tan eso, venga, merluza, langostino. Es que ahí cada uno se comportó de manera diferente. O sea, este era un pasota, el Vicente Camarasa. ¿Qué tiene que matar a un hombre? Le mata. ¿Qué le van a ejecutar a él? Bueno, pues oye, que me pille bien comido. Y todo así. Y mientras tanto, que esto era costumbre en esa época, los Hermanos de la Paz y la Caridad pedían por las calles de Madrid dinero para los reos. Cada uno daba lo que podía, ¿no? Porque luego eso, los reos, antes de morir, decían pues que se lo den a mi mujer o a mi madre o a quien fuera, ¿no? Bueno, pues para que veas cómo eran estos tres. Se recaudaron por parroquias y calles 200 pesetas, más el duque de Frías dio 300 pesetas más, y esas 500 pesetas se dividieron entre los tres reos. Bueno, pues Camarasa dijo que lo que le tocaba a él lo donaba a su pequeña hija, que dejaba también en la más absoluta miseria. Cantalejo, el borde ese que estaba todo el tiempo insultando, a sus dos hijos. Y Francisca, la hiena moribunda, como le dijo el conde de Romanones, la mala pécora, que dejaba a dos niños en la más absoluta miseria, dijo que la parte proporcional que le correspondía a ella, para misas por su alma, que con el dinero que les hubiera tocado, 500 pesetas entre tres en esos tiempos era mucho dinero, esos niños pequeñitos hubieran comido una temporada. Pues no, para misas por su alma. Como bien le dijo el conde de Romanones, ¿no? Mala hiena que eres, ¿no? Sin duda alguna. Sí. Si él tuvo un ojo con ella, tremendo. Bueno, pues nada. Lo que pasa es que a ella la iban a castigar hasta el último momento. La sociedad, quien fuera, la iba a castigar hasta el último momento. Aparte de que no hubo indulto, porque nadie quiso que hubiera indulto, hasta el último momento se lo hicieron pasar, pero canutas. Porque, claro, llegan, ya estaba el tablado hecho, porque el verdugo llegó la víspera, lo estuvo construyendo y tal, y colocaron tres sillas. Y dijeron que la del medio para ella. A todo esto, lo que habías comentado, de 10.000 personas asistiendo a esta ejecución como si fuera una romería. Igual, entre los asistentes estaba Pío Baroja, porque yo no sé qué le pasaba a Pío Baroja, pero es que iba de ejecución en ejecución, de tal manera que iba por toda España viendo ejecuciones. No es que él viviera en Madrid y se acercaba a ver las de Madrid, es que se iba al norte, se iba al sur, se iba donde fuera que hubiera ejecuciones. Bueno, pues estaba él entre ellos. ¿Un lado oscuro del morbo, quizá, Marisol? Porque no sé qué... No sé, pero es que él luego escribía siempre sobre eso. O sea, no es eso de que me gusta esto porque soy morboso y tal, pero no. Luego le servía para escribir. ¿Sí? Siempre. Bueno, pues entonces sube primero Camarasa, el que comió tantísimo, nada, pues nada. Le ejecutan y se queda muerto en la silla. En aquel momento estamos hablando del Garrote, quizás. Sí, era Garrote, Garroteville. Vale. Garroteville. Y el ejecutor se llamaba Francisco, alias Frasquito. Que menudo elemento, ya lo contaré, el elemento que era el verdugo. Ejecuta a uno, se queda muerto en la silla. Sube Cantalejo. Se vuelve hacia el público que le está viendo, las 10.000 personas, y de ahí viene esta frase que yo creí que era una leyenda urbana y resulta que no. A ver. Se les queda mirando a todos y dice, dentro de 100 años, todos calvos. Bueno. Que eso se ha dicho muchísimo. Esa frase de en 100 años, todos calvos, yo la he oído toda mi vida. Pues parece ser que la dijo este. Le ejecutan y queda muerto en la silla. Y sale ella. Y ve a los otros dos muertos. Y ella en la silla del medio esperándola. Y tuvieron que subirla a rastras. O sea, lo valiente que era para esto, lo valiente que era para lo otro, tuvieron que subirla a rastras. Y entonces, nada, la subieron y la ejecutaron la última. Pero ella viendo los otros dos con la cabeza así agachada, pues ya estaban muertos. Eso fue una crueldad añadida. Que todo el mundo se alegró un montón de esa crueldad añadida, ¿eh? Y el verdugo, el que yo digo que era era muy pintoresco, diría después, los reos quedaron en el banquillo tan correctos, tan naturales, como en visita. una definición, ¿eh? Buah. Venga. Madre mía, ahí sí que no acaba de dejar clavados, ¿no? Porque... Pero hay una cosa sobre estas romerías que se organizaban cada vez que había una ejecución pública, que es que luego las secuelas de esas ejecuciones en la gente eran terribles. Había mucha gente que a base de ver ejecuciones acababa medio loca. Y sé de un sacerdote que estuvo en capilla con unos reos por esos años también, en el siglo XIX, que le tocó un reo que estuvo llorando en capilla pensando que le iba a venir el indulto todo el tiempo, pero llorando, llorando, llorando, y el pobre sacerdote ya no sabía qué hacer y no llegó el indulto nunca. Y a los dos o tres días el sacerdote se suicidó. Y luego sé de otra ejecución que uno de los ministros que tuvo que asistir por obligación a la ejecución, pues a partir de ese día que no dormía, que al final le tuvieron que internar en un psiquiátrico. O sea que eso de ir de romería a las ejecuciones, bueno, y las madres llevaban a los niños. Eso es lo que no logro entender, ¿no, Marisol? Porque esta noche te estoy escuchando sumido en el silencio, ¿no? Pero me estoy imaginando las vísperas de aquel Madrid de entonces, de 1886, porque que fuera la comidilla de calle en calle, de casa en casa, diciendo, oye, mañana ejecutan a tres, tenemos que ir a verlo, ¿no? Y lo que tú estás diciendo... Pero con la merienda. Es que iban con la merienda. Y a los niños les decían, como no te portes bien, mira lo que te puede pasar. O sea que muy fuerte. Y hay una curiosidad relacionada con este crimen, que es lo que pasó con Agustín Figueroa, conde de Romanones, que colgó la toga. Ya hemos dicho que colgó la toga. Bueno, porque le asqueó tanto el caso que dijo, yo no sirvo para defender a criminales. Y entonces, años después, Vicente Camarasa le dijo, lo que siento es que no le puedo pagar su minuta. Eso le dijo antes de que le ejecutaran. Bueno, pues años después, el conde de Romanones era alcalde de Madrid y durante su mandato el conserje del cementerio del Este, o sea, el cementerio de la Almudena, se presenta ante él y le entrega un duro ennegrecido. Y le dice, estaba yo haciendo la monda, o sea, quitando de la sepultura los huesos para llevarlo al osario común, y del pantalón del Camarasa había un esqueleto y un pantalón, y en el pantalón había una moneda negra, negra, negra, de haber estado X años ahí sepultado, y se lo da el conde de Romanones, el conserje del cementerio de Este, y dice, mire, la minuta que usted no pudo cobrar, aquí la tiene. Tremendo. Y el Romanones... Tremendo. El Romanones lo metió en el bolsillo del pantalón y dijo, esto es un amuleto que me dará suerte. Pero ¿qué pasa? Que con la fricción con otras monedas, siempre en el bolsillo, fue perdiendo su color negro y se confundió con el resto de las monedas y acabó perdiéndola. Pero le dio suerte, parece ser que le dio suerte. De ahí el vil metal, ¿no, querida Marisol? De esa forma de entender... Y sobre todo algo que nos deja parado, ¿no? La forma en la que un muerto salda su, en cierta manera, ¿no? Su pago con su abogado, años más tarde de su propia ejecución. Y eso que tú acabas de decir, una expresión que yo no había escuchado, debo de ser sincero, la de mondar al muerto, ¿no? O sea, de. Sí, la monda. No, la monda es. En todas las sepulturas, cuando pasan muchos años, van recogiendo los huesos, algunos están sueltos, otros está el esqueleto completo, y como si no es sepultura a perpetuidad, eso cada X años lo vacían para meter otros, y lo llevan al osario común. Sí, se llama la monda, bueno. Se va a ir recogiendo huesos por todas las sepulturas. Y en este caso, el pantalón estaba intacto, parece ser, era de pana, y... Pero ves, el conserje metió la mano por si hubiera algo. Sí, desde luego, muy tonto no era, ¿no? O sea, eran gente sin escrúpulos, ¿no? Muchas veces, esta noche nos estamos quedando boquiabiertos con muchos de los factores que tú esta noche nos estás poniendo en escena, ¿no? Si nos estás diciendo que en el Madrid de entonces se llevaba a los niños y la merienda para asistir a la forma en la que mataban a los reos, mucho más también gente que no perdía el tiempo, ¿no? A la hora de cachear los restos para ver si encontraban algo. Evidentemente, el hambre estaba por detrás de todo. No, claro, la miseria que había entonces tan horrible. Y el ejecutor de sentencias, por llamarlo de alguna manera fina a este crimen, o sea, el verdugo, también es muy curiosa su historia. Se llamaba Francisco Ruiz Castellanos, alias Frasquito. Ajá. Y este se pasaba la vida en la cárcel. ¿En la cárcel? Detenido. En la cárcel y en los hospitales. ¿No un poco contradictorio? Es contradictorio, sí, lo que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, sí, la historia de los verdugos, que esa es otra cara de la moneda que estamos abarcando y que vamos a abarcar ahora mismo. Y que tú me digas este hombre... da para todo. Sin duda alguna. Oye, mira, Marisol, gente como Francisco Ruiz Castellano, ¿no? El frasquito este, el verdugo. ¿Esta gente iban por la vida diciendo, yo soy verdugo, tal cual lo estamos diciendo tú y yo ahora mismo? En esa época, sí. Después ya, en el siglo XX, ya los años 30, 40, no. Pero en esa época sí, porque pasaba una cosa, la gente no tenía trabajo, pasaban un hambre tremendo, y por lo menos ser verdugo tenía un sueldo pequeño, pero era un sueldo, y luego les daban dos pesetas por ejecución. Aparte del sueldo anual, tenían dos pesetas por ejecución, y eso, cuando había gente que no tenía nada, pues era un triunfo. Sin embargo, ya ha entrado el siglo XX... ya era horroroso decir que eras verdugo, no podías ni mencionarlo, porque es que no, bueno, creo que no daban, los verdugos iban vestidos con harapos, porque en ninguna parroquia les daban ropa. Ellos no se atrevían a entrar en la iglesia a pedir al párroco, deme unos pantalones de alguien que se haya muerto y haya donado la familia la ropa, ¿no? Porque no se atrevían a entrar en una iglesia porque no les dejaban, porque sabían que era el verdugo, y eso es tremendo, ¿eh? Que no puedan entrar ni en una iglesia que les den una camisa no tan vieja como la que llevan. O sea, pero eso ya fue 1920 y tantos, 30 y tantos. Pero en este concretamente de 1886 y la ejecución en 1888, bueno, ser verdugo era algo. Y este Francisco Ruiz Castellanos, esto es una vida de película, él solito. Porque después de ejecutar a los reos de la Guindalera, le encarcelaron por desacato a la autoridad y por eso no pudo ejecutar a Higinia Balaguer, que fue la ejecución del siglo. No pudo, porque estaba en la cárcel. Después salía de la cárcel, como estaba siempre de reyerta en reyerta, pues al hospital. Le daban de alta en el hospital, pues a la cárcel otra vez. Y tuvo una mujer, se casó, y su mujer se separó de él y... era prostituta y trabajaba en un prostíbulo, la mujer de este verdugo. Y un día entra un cliente, está con ella y tal, y luego no la quiso pagar. Ella le increpa, ¿cómo que no me pagas tal? Y el cliente la mata. Bueno. A la mujer del verdugo. Entonces, él después tuvo una novia, a la novia la pegó una paliza de muerte un día y a la cárcel. O sea... es que la vida de este hombre era casi peor que la de a los que ejecutaba. Estaba a la altura de la gente que llevaba el cadalso. En ese sentido, Marisol, entramos ahora en un terreno bien, bien difícil, ¿no? Yo al principio del programa hacía mención a la muerte en 1974 de Salvador Puigdentit a manos del garrote, ¿no? Poco tiempo más tarde, el 27 de septiembre, según tú me contabas fuera de micrófono, de 1975, se destierra por fin la pena de muerte en España. En ese sentido, y haciendo una revisión, no sabría decirte social, antropológica, no sabría cómo etiquetarla, ¿cómo era la figura del verdugo en España? Porque como tú me estás diciendo, en algunos momentos de la historia estaban relativamente bien mirados y en otras veces no lo dejaban ni siquiera ir a mendigar a la iglesia. Y en contrapartida unas fotografías que tú me has enviado. Déjame poner un ejemplo. Barry James o Marwood o Piper Point, algunos de ellos ingleses, parecían unos auténticos gentlemen, unos auténticos caballeros que pasaron a la historia, ¿no? Como prácticamente como héroes. Y aquí en España estos hombres, como tú me estás diciendo, ¿no? Como Frasquito, como como Mayoral y como otros tantos, enfundado en esa boina que se notaba que era gente de alguna manera muy humilde, gente sin ningún tipo de preparación, mal mirado, mal pagado, que tenían que ir siempre borrachos esquina a esquina diciendo y mintiendo a la gente de quién era ella, ¿no? Ellos, absolutamente estigmatizados. En ese sentido, ¿por qué esa diferencia tan enorme? ¿Forma parte también de nuestra forma de ser, de la antropología? No sabría decir. Bueno, yo creo que es, según lo culto que sea un pueblo, yo creo que tiene mucho que ver con la cultura. A diferencia de la profesión de verdugo en España, en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, que es esto que hemos contado ahora del frasquito y tal, esa misma época, pues el oficio de verdugo no tenía detractores. Y es más, llegaba a ser un oficio codiciado. De hecho, cuando se moría algún verdugo, la lista de solicitantes era larguísima. Incluso se presentaban mujeres, porque lo veían de esta manera. El sueldo no era malo, les permitía viajar con gastos pagados y podían seguir desempeñando un oficio, el que tuvieran. Había muchos que eran zapateros, otros tenían un pub, y la gente no les miraba mal. No miraban mal. Había uno de los más célebres, el William Marwood, que este le llamaban el verdugo compasivo, porque siempre estaba, perdón, usted, le voy a poner el nudo de la soga, no sé qué, no sé cuánto, le voy a poner hacia la oreja izquierda para que no lo note usted tanto, así, hablando con el reo, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, diciéndole, o sea, tenía una cortesía, ¿no?, con el reo, diciendo, como si le estuviera, no sé, alucinante, Marisol. Le decía este William Barbu al condenado, pues mire, yo ya he calculado la longitud de caída para que usted pierda la conciencia de forma inmediata y no sé qué. Y mientras el otro le escuchaba, ¡pum! O sea, no se enteraba casi de que se moría, ¿entiende? Porque el otro se le estaba enrollando. Y este tenía unas tarjetas de visita y las iba repartiendo cada vez que le presentaban a alguien. En alguna reunión daba su tarjeta de visita, pero para ofrecer su casa, que por cierto era muy bonita, he visto fotos, y era una casa muy bonita. Y vivían. El pago de verdugo se hacía en dos entregas. Primero les daban un adelanto y el resto 2 semanas después de la ejecución. Y si quería, se podía quedar con la ropa del ejecutado. Esto es curioso, ¿eh? Y luego hay otro inglés, James Berry, que también era un dandy que antes de ejecutar al reo le enviaba un poema titulado Para un sentenciado a muerte. No para, mal, un para un sentenciado a muerte, a un muerte. Poema. Se lo enviaba como la víspera. Wow. Y luego el Albert Pierpont. Marisol, perdona que era. Sí, te estoy escuchando. Perdona que te haga un inciso, a ver si estoy en lo cierto o no. Este Berry James, que lo tengo ahora mismo directamente en la fotografía en pantalla. ¿Cuál? El Berry James. Este hombre, el que me enviaba directamente la poesía que tú no acabas de hacer mención, ¿no? Sí, sí. Parece un lord. El tío con una pajarita, el cuello alto, vestido escrupulosamente correcto, un hombre con una mirada alta. Todo un personaje, y encima flota la leyenda que este hubiese podido ser nada más y nada menos que el ejecutor de Jack el Destripador. Ahí es poco, sí. ¿Eh? Hubiera sido, porque le tocó esa época. Si se hubiera sabido quién era Jack el Destripador y le hubieran ejecutado, le hubiera tocado a él. ¿Qué poema no lo hubiera escrito, nunca, ¿eh? ¿Qué poema no lo hubiera escrito a un personaje como pues Jack? Fíjate. Esta noche. Sí, pues si tienes las fotos ahí delante, uno que está sentado y con el codo apoyado en una mesa y así. Lo tengo, apoyada. Lo tenemos en pantalla y debo decirle a la audiencia. Ese es el Pierpont, que tiene una cara de bueno. Lo comentábamos antes de empezar el programa esta noche diciendo, ¿cómo un personaje con esta mirada cándida, un hombre un hombre perfectamente vestido, con su pajarita apoyado encima de una especie de escritorio en el que está, con un montón de papeles y demás, un hombre que denota una actitud culta y demás, siendo, bueno, pues de profesión, pues verdugo? No lo entiendo. Sí, pero era una saga familiar, ¿eh? Su padre lo fue, y su abuelo lo fue, y un tío lo fue, y estaban orgullosísimos de ser verdugos. Y este era más chulo que un 8, ¿eh? Para mi gusto, es que era. ¿Qué singularidad? Se ponía delante el reo, ¿no? El otro ahí, mirando con los ojos como plato. Le ponía la soga. encendía un cigarrillo, lo dejaba en el cenicero, maniataba al reo, le escoltaba el cadalso, le colocaba el lazo, tiraba de la palanca y después terminaba de consumir el cigarrillo. O sea, era tan rápido... Con ese aplomo, ¿no? ¿Cómo? Que digo que con ese aplomo, el tío dejaba el cigarrillo encima del techo, sí, hacía su trabajo y ala, vamos a terminar el cigarrito, ¿no? 20 segundos tardaba. De hecho, llegó a ejecutar en un día a 27 reos, porque es que era rapidísimo. Pero el nudo que él hacía era correctísimo, porque él lo miraba en la celda al reo, ¿no? Cuando el reo no se daba cuenta, él lo miraba. Calculaba el peso, la altura. Seguía después con la tabla gubernamental oficial de caídas, que era una tabla curiosa, ¿eh? Mira qué título. Tabla gubernamental oficial de caídas. ¿Y en qué consistía esa tabla? Es que solamente el nombre ya no desconcierta, ¿eh? No, pues nada. Ponía, si pesa tanto y mide tanto, el nudo tiene que estar de tal forma hecho. Y entonces la muerte era instantánea. Pero es que, ¿ves? Los ingleses es que lo tenían todo atado y bien atado. Tenían hasta una tabla gubernamental oficial de caídas. Bueno, pues este, Albert, el dandy, él regentaba un pub que se llamaba Ayudad al Pobre Estrangulador. No me puedo creer lo que estoy oyendo, Marisol. Dime que es mentira. Dime que te estás quedando ahora mismo conmigo. Por favor. No. Es que, ¿cómo podemos reírnos dentro de una historia tan sumamente oscura como la que estamos esta noche hablando, con personajes tan sumamente surrealistas? Cualquiera que nos esté esta noche escuchando está diciendo, nos están vacilando, seguro. No, pues, por lo menos esto, estamos vacilando, pero eran unas personas, los verdugos, que vivían como gente normal, como personas, no como animales. Porque los nuestros, los pobrecitos verdugos españoles, que digo pobrecitos, pero es que lo eran. Estaban a años luz de los ingleses, porque estaban mal vistos, mal pagados, mal alimentados, con unos sueldos miserables que no les permitían ni tener una vivienda digna. Mira, el Casimiro Municio, que es una foto chiquitita, el más delgadito de todos. Sí, sí, lo tengo. Era muy alto, muy desdentado. Lo tenemos por aquí, sí. Bueno, ese pobrecillo, luego contaré, es que daba una pena horrorosa y vivía en una casa enfrente de las tapias del cementerio de la Almudena, que habían sido casetas como para herramientas y eso, estaban todos los ladrillos caídos y él vivía ahí. Bueno, ya contaré su historia, que es terrorífica, vamos. Pero igualito que los ingleses. Y el más popular era Gregorio Mayoral. Gregorio Mayoral solicitó la plaza de verdugo en 1886 y estuvo como 40 años en el oficio, ¿eh? Que se dice pronto, ejecutó, 40 años, ¿eh? Sí, ejecutó a personas muy, muy conocidas, que ya diré. Este ganaba, Gregorio Mayoral, 1814,40 pesetas al año y 2,50 de dietas por día y luego 2 pesetas por ejecución. Y él sabía que su presencia no era bien acogida en ningún lado. Entonces le daba lo mismo, él iba a su trabajo. De hecho, jamás dio la mano a nadie, porque sabía que nadie quería estrechar la mano del verdugo. Y él llegaba al patíbulo, examinaba el instrumental, que era suyo propio, él lo llevaba siempre, y de hecho, él veía si, por ejemplo, un reo sufría mucho, pues decía, voy a variar un poco el corbatín. O sea, hay otros verdugos que tenían un garrote propio y no ni lo limpiaban, vamos, porque siempre había que limpiarlo con aceitito y eso. Había verdugos que no, pero Gregorio Mayoral sí. Él examinaba el corbatín, se lo probaba él mismo, y solo cuando estaba convencido de que todo estaba en orden, pues entonces procedía a ejecutar la sentencia. Marisol, ¿tú contemplas por un momento la escena de él mismo está anudándose al cuello directamente la soga, probando minuciosamente, como tú estás diciendo, con una calma, ¿no? En silencio. Él... Sí, pero esto no era soga, esto ya es garrote, ¿eh? Ah, bueno, que lo cual es peor. ¿Cuándo hay ese cambio? Porque, claro, el garrote llegaron a decir, por ejemplo, con el caso de Puigdemont en el 74, los americanos llegaron a decir que habían ejecutado al reo español con un instrumento medieval. Fíjate, ¿no? Clavado. Sí, porque... pues medieval, bueno. Hombre, medieval, no era, es que no era ni medieval. Si es que eso, yo creo, porque siempre se dijo que se sustituyó la guillotina por el garrote, porque el garrote hacía menos daño que la guillotina y que era a favor del reo, ¿no? Pero yo creo que fue por economía. ¿Economía? Porque el garrote, ¿qué era? Era un palo, un collarín de hierro con un tornillo y una silla. O sea, que más barato imposible. Yo creo que fue por eso, ¿eh? Porque estábamos, como hemos sido un país que siempre hemos estado, pero sin un duro nadie, pues la guillotina tenía más así, más artilugio, pero es que el garrote es esto que te digo. La silla, el palo, el corbatín de hierro y el tornillo, no hay más. Y yo lo que no sabía, que lo estoy escuchando de tu boca, que tenía que ser propiedad del verdugo. O sea, el verdugo cogía su arreo, pero se lo daban. O sea, él no pagar. La audiencia, por ejemplo, Gregorio Mayoral era el verdugo de Burgos, pero iba por toda España agarrotando. La audiencia le daba el garrote. O sea, lo que es el collarín, el tornillo y eso. Se lo daba y él lo cuidaba. Y él lo llevaba envuelto en un paño y siempre como con aceite el paño para que eso estuviera, que no se atascara ni nada. O sea, él no lo tenía que pagar, pero era su garrote. Luego ya cuando se jubilaban, pues lo dejaban otra vez en la audiencia de cada sitio. Y ya lo cogía otro. Pero él lo llevaba a él y se lo llevaba a su casa y lo tenía ahí encima del aparador o donde fuera. Marisol, en tu opinión, ¿cuál ha sido nuestro verdugo más, no sé, digamos un poco más paradigmático, y cuál ha sido el enjuiciamiento que más expectación haya provocado a tu criterio en la historia de España, ¿no? Como ejecución, no como verdugo. Como ejecución, como ejecución. Pues mira, lo habrás oído nombrar y los oyentes seguro el caso del el crimen del expreso de Andalucía, que fue en 1924. Eran un grupo de amigos que además eran de buena posición, eran tres o cuatro amigos, y deciden atracar el tren correo que venía de Andalucía porque sabían que ahí venían sacas llenas de dinero. La idea era solo robar, pero al final hubo muertos y les ejecutaron en garrote. Eso fue tremendo, porque les ejecutaron estos dos de los que hemos hablado, Gregorio Mayoral y Casimiro Municio. Pero Casimiro Municio tenía menos destreza a la hora de ejecutar que Gregorio Mayoral. Y es lo tremendo de esto. El oficio de verdugo, la pericia se adquiere con la práctica. No, o sea, no hay aprendizaje, no hay cursillos sobre el tema. No, es sobre la práctica. Entonces, Casimiro Municio, este delgadito, desdentado y tal, y qué sé yo, este tenía menos práctica que Gregorio Mayoral, el de Burgos. Y claro, un acto que tiene que durar segundos, pues en el caso de Casimiro Municio, pues 20, 25 minutos. Y en los reos del expreso de Andalucía, él, pues nada, empezó a apretar el tornillo y que no moría, y el de al lado, que era Gregorio Mayoral, que estaba ejecutando a otro, le tuvo que ayudar. O sea, y todo eso con asistencia, pues de, ya sabéis que las ejecuciones, aparte de funcionarios de prisiones y eso, tenían que asistir la flor y nata de cada sitio. Por eso te digo lo de las secuelas. Imagínate que tenían que ejecutar a tres reos. Tres. Menudo momento. Uno está ejecutando al primero y que no hay manera, y el otro pegando gritos y bueno, ¿cómo será? Bueno, cuando empezó Casimiro Municio, que se acerca al reo, el reo le mira y Casimiro Municio iba temblando y dice el reo: yo tengo más valor para morir que este imbécil para matarme. No me lo puedo creer. Palabras que han pasado a la historia. Y entonces este pobre, con todo su temblor, y eso que ya había hecho algunas ejecuciones, no podía, y el de al lado, que estaba con su propio reo, tuvo que dejarle y ayudar a este. Déjame compartir contigo una cosa, Marisol, porque ahora sí que nos acaba de dejar clavado, ¿no? Porque es que es triste, es dantesco, es cruel, por otro lado, pero es real, por otro lado. La gente que estaba allí, como tú estabas viendo, ¿cuántos tenían que salir de allí? Pues corriendo, vomitando, viendo, sí, bueno, pues aquella orgía, ¿no? De sufrimiento, ¿no? Tuve la ocasión de ver un garrote en una ocasión, en una exposición. Y como tú estás diciendo, ¿no? La simplicidad de aquella silla con aquel palo, el collarín y demás, y estaba tenuemente iluminada. Y te puedo asegurar que algo provocó en mí de una manera muy profunda, ¿no? Sentí una tristeza tremenda, un desazón interior tremendo al ver aquel instrumento que a sabiendas había terminado con la vida de X personas, ¿no? Pero que era una constante, era una realidad. ¿Qué influjo podía tener para que eso se convirtiese, como hemos dicho esta noche, ¿no? 10.000 personas asistiendo, gente con las madres, con los niños sobre los hombros, asistiendo a ver cómo estaban ejecutando a una persona. Y estos cuatro desgraciados, por no poner a estos otros gentlemen ingleses con esa finura, ¿no? Perdone que le voy a pasar la cuerda por ahora mismo por el pescuezo. Y otro que tenía que ayudar a su compañero porque en veintitantos minutos, sí, no terminaba de descalabrar al otro, ¿no? No terminaba. La verdad. De los reos del Expreso de Andalucía fue terrorífica, porque es que eran tres y la gente viendo que uno moría, que el otro tal, uno además a grito pelado. No han hecho una película sobre este caso y uno no paró de gritar, porque además es que no moría, tardó 25 minutos y 25 minutos viendo morir a una persona es como 7 horas, se te hacen 7 horas. Yo no lo quiero ni siquiera imaginar. Me decías tú también que había una película, no sé si era de Berlanga, me acabas de decir, que en algunas, sí, ocasiones tenían que arrastrar al verdugo porque en algún momento de arrepentimiento, de acongoja, no sé qué, pues no podía acercarse, sí, a cometer su trabajo. ¿Eso era así, Marisol? Sí, es así. Mira, es que cuando la película El Verdugo, siempre se dijo, bueno, la prensa, que se habían basado en el verdugo que ejecutó a Pilar Prades, la envenenadora de Valencia. Que él siempre decía, yo a una mujer nunca la ejecutaré. Y de repente vio que era una mujer y sí, se puso muy nervioso y tal, pero nada más que eso. Pero el que de verdad es en el que se basó Berlanga y Rafael Azcona para hacer el argumento, es en Bernardo Sánchez, que a ese sí le tuvieron que arrastrar. Pero verás lo que pasó con Bernardo Sánchez. Este hombre estaba casado y la mujer tenía una prima, que por cierto era guapísima, esto en Huelva, tenía una prima muy guapa, que un buen día deja su casa, abandona su casa sin decir ni adiós y se va, pensaron ellos que a servir a algún sitio, pero dejaron de saber de ella. Efectivamente, esta chica se emplea en una casa de Huelva capital, se lía con el señor y mata a la señora. Pero es que cuando va la nuera a ver qué es lo que ha pasado, porque se ha muerto su suegra, también mata a la nuera, envenenándolas a las dos con insecticida. Pero la nuera estaba embarazada, entonces era como si hubiera matado a tres personas en lugar de a dos, y la condenaron a muerte, la tenían que ejecutar en garrote. En eso llega el Bernardo Sánchez, que es al que le toca ejecutar al reo, que él pensaba que era un hombre. Entonces, Bernardo Sánchez, siempre que llegaba a la cárcel en cuestión, a lo que es la capilla, lo que llamábamos estar en capilla, él siempre pedía ver al reo por una especie de ventanuco que había en la puerta, que el otro no le podía ver a él. Se voy a ver cómo es el reo para verle el cuello, si es ancho, si no es ancho. Y no solo ve que es una mujer, sino que es su prima. La prima que había desaparecido, la prima de la mujer que había desaparecido, la guapísima que no sabían nada de ella. Entonces dice, primero, no puedo ejecutar a una mujer, pero es que encima es mi prima. Y entonces empezó a vomitar, le tuvieron que dar un antiespasmódico, bueno, un numerazo. Se acercaba la hora de la ejecución y el hombre que no estaba en condiciones. Y claro, tenía que venir uno o de Madrid o de Burgos a ejecutar a esta de Huelva. Entonces, ¿qué hicieron? Él pensó, el Bernardo Sánchez, el verdugo, que iba a ser peor para ella que para él. O sea, a ver, que te está matando tu primo. Y entonces se les ocurrió una escena que es que hoy no salimos del surrealismo. Le pusieron un capirote de Semana Santa. Le quitaron el cono de cartulina que va dentro del pico, eso sí, de tal manera que el pico quedó doblado. Pero entra a ejecutarla con el capirote. Madre. Y a ese le tuvieron que llevar a rastras. Y es esa escena que copia Berlanga en la película. ¿Tú te imaginas por un segundo, Marisol, solamente la estampa que tú esta noche nos estás diciendo? Ese hombre arrastrado por otros dos, pierna tirada en el pasillo, con el capirote sí. puesto, gritando y sollozando, no quiero hacerlo, con ese capirote sí. puesto, ¿no? Camino directamente sí. a la sala donde esperaba su prima y donde la tenía allí que matar. La verdad que cualquiera que esta noche nos escuche estará diciendo, bueno, pues esto tiene que ser literatura, esto no puede ser verdad. Y sin embargo es historia, ¿no? No, pues sí. Ella se llamaba María García. Ella era muy guapa, María García. Tenía 23 años cuando murió. 23 cuando la ejecutaron. Años. 23 años, pero que se había cargado a su ama, digamos, y a la nuera ya que estaba embarazada. Todo el mundo decía que si no llega a estar embarazada la nuera, a lo mejor se hubiera librado, pero ya eran tres personas. Claro, la nuera además estaba a punto de dar a luz, ya eran tres personas. Mira, una anécdota del Casimiro Municio que hablábamos antes, ese pobre hombre desdentado y tal, que cuando se presentó al puesto de para verdugo, había entre los que estaban ahí deseando que les dieran ese trabajo, dos abogados. Fíjate cómo sería la situación en España para que dos abogados optaran para el puesto de verdugo. Y se lo llevó Casimiro Municio. Ya estaba encantado por eso. Marisol, como epílogo a todo lo que esta noche hemos dicho, donde sabemos que hay una crudeza tremenda, ¿no? Pero forma parte de nuestra historia, no es simplemente que no, queramos claro, entenderlo. Es que claro, es que ahí, es que está ahí, ¿no? ¿Cómo entenderla? ¿Qué libros de referencia nos aconsejas tú esta noche? Y cuando alguien tenga, bueno, pues algún tipo de curiosidad en este, como la hemos tenido nosotros en La Otra Mirada, por asomarnos a este mundo escabroso, difícil, oscuro, pero ¿cómo abarcarlo y cuáles serían aquellos libros de referencia que tú te gustaría poner para que la gente, todos, ¿no?, podamos aprender de una manera objetiva y clara y nada descontextualizada, ¿no? Las cosas tal cual se han dicho y como la hemos dicho nosotros esta noche. ¿Cuáles serían aquellas referencias que te gustaría esta noche decir? Yo recomendaría un libro que además lo he leído montones de veces, de Ramón J. Sender, se llama El verdugo afable. Ahí cuenta cómo son los verdugos, ¿por qué optaban a esa plaza? ¿Por qué optaban a una plaza que luego iban a ser el rechazo de la sociedad por el hambre tan horrorosa que sufrían? Además, no es que tuvieran hambre a los veintitantos años, que es cuando estaban a la plaza, es que habían nacido y ya era ella hambre, miseria y de todo hasta que llegaban a los veintitantos años. O sea, no habían tenido ni un solo día de comer caliente. Eran unas vidas, bueno, terroríficas. Y había que entender a la figura del verdugo. Si es que el verdugo era necesario, porque si había condenados a muerte, ¿quién tenía que hacer eso? Alguien tenía que hacerlo. Era un trabajo como otro cualquiera. Y entonces en El verdugo afable de Ramón J. Sender lo explica todo muy bien. Y también habla de esta ejecución que yo digo del crimen del expreso de Andalucía. Y luego hay otro libro, claro, que está muy relacionado con esto de los verdugos y el garrote, que es La historia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Qué correcto. Yo esos son los que más me han impactado y además, concretamente el de Sender, lo leo y lo releo y lo releo. Porque hay veces que es que lo que estábamos hablando hace un momento es que esto parece mentira. Es que esto parece una novela. Yo debo de confesarte que cuando ha llegado a decir, ¿no?, comentando del verdugo inglés, ¿no?, del Piper Point este, ¿no?, ¿cómo era el nombre de la taberna? Salvemos al pobre el verdugo. ¿Cómo era? Es que ha sonado surrealista esta noche, ¿no? Sí, salvemos al pobre estrangulador. Oh, Dios mío de mi vida. Para tomar unas pintas allí, ¿no?, en la taberna donde este hombre estaba trabajando. Y era un pub de estos ingleses, sí, un pub de estos elegantotes, así donde se bebe mucha cerveza. O sea, con la misma plana que decía, oye, vamos a tomarnos una cervecita al bar de Juan, pues vámonos a tomarnos una pinta, además, ¿no? Además, era un pub muy acreditado. Ayudas al pobre estrangulador. Vamos al... Además, como tenían simpatía por toda esa familia, pues le... Y el otro, el del poema titulado Para un sentenciado a muerte, que de verdad... Pues mira, así vamos a nombrar esta noche, con tu permiso, este programa, ¿no? Poema para un sentenciado a muerte. Marisol Doni, eres una gran dama de las ondas de la radio y una mujer con la capacidad y la facultad de contar con palabras muy sencillas, pero que al mismo tiempo con luz, ¿no? Un difícil terreno como el que esta noche hemos abarcado, ¿no? Los verdugos, ¿no? Y esos apartados de la historia que, por desagradables que sean, ahí están, pero tú con tu genialidad lo has sabido colocar en escena de una manera que todos, y cuando digo todos, lo entendamos de una manera universal. Gracias por habernos esta noche adentrado en este mundo raro, pero al mismo tiempo por haber despejado otras muchas dudas y haber entendido quizá el porqué, que como tú estabas diciendo, el hambre estaba detrás de todo ese oficio y de toda esa España que, bueno, gracias a Dios, hoy brilla por su ausencia. Marisol Doni, esta noche, como siempre, desde la otra mirada, te brindamos nuestro aplauso y nos queda mucha temporada. Es un placer, amiga mía. Igualmente. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas? Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Una noche especial como esta en este Día de Difuntos. Quizás en este momento es el momento de hacer nuestro particular aquelarre. Y a mí no se me ocurre mejor forma ni con mejor persona que saludar a ese gallego incorregible llamado Luis González González. Querido Luis, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Una noche muy, pero que muy especial, todo hay que decirlo. Hombre, yo creo que es una de las noches mágicas del año, ¿no? Una noche que nos invita, sobre todo desde los últimos años que venimos adoptando esa singularidad de la cultura anglosajona por esa especie de adoración a lo que es la noche de difuntos, ¿no? Cuando estábamos acostumbrados a un letargo, una especie de letargo, ¿no? En la cuestión de jolgorio, festividad, ahora se ve como quizás nos parecemos un poquito más al mundo mexicano, ¿no? Donde el Día de Difuntos es una completa fiesta jolgorio. Y bueno, pues yo creo que son maneras de una manera distinta de verlo, una manera distinta de interpretar, pues, costumbres ancestrales, ¿eh? Porque me imagino que ya más o menos todos nuestros oyentes sabrán que el origen de todo esto pues proviene ni más ni menos que del Samaín de los celtas, ¿no? O sea que estamos hablando de tiempos pretéritos, pero antiquísimos, con lo cual yo creo que, bueno, que todo es bueno, bonito, siempre y cuando, por supuesto, lo hagamos todo con respeto y respetando las creencias de todo el mundo, por supuesto. Pero que siguen estando absolutamente arraigadas en nuestro sentir, en nuestro acervo popular, en el día a día, ¿no? Solamente queda, por ejemplo, y puedo poner el mío, días pasados, pues, bueno, pues, estando con mi mujer en un cementerio, veía, pues, la singularidad y el apego, ¿no?, de las personas que, al igual que yo, ¿no?, pues viendo la tumba de los seres queridos que ya han partido, sigue siendo una manera de entender ese otro lado, ¿no?, la vida a través de la muerte. Y bueno, pues claro, quizá el sentir ese que tú tantas veces has mencionado en este programa, ¿no?, el sentir de la trascendencia. No hay nada nuevo bajo el sol, Luis. No, y además que yo creo que también es una quizás ahora no tenemos la perspectiva adecuada, ¿no?, pero que estoy convencido de que con el tiempo se verá de que es un complemento, un añadido, ¿no?, que pues hará más rico el digamos la leyenda, el mito, todo esto que envuelve a ese miedo, porque yo creo que en el fondo todo esto transciende sobre o gira en torno a esa eterna pregunta, ¿no?, que yo siempre lo he dicho, siempre lo diré, que todo el mundo, al menos una vez en su vida, se ha preguntado qué hay más allá de la muerte. Yo creo que todo el mundo es una pregunta que para bien o para mal todo el mundo se ha hecho o se va a hacer en algún momento de su vida. Yo creo que también siempre lo he dicho, que somos fruto de nuestra cultura judeocristiana. Uh-huh. Y que somos una contradicción de nuestra propia cultura, porque si lo que se celebra es, digamos, en las Sagradas Escrituras está perfectamente visto, ¿no?, que cuando una persona fallece va al reino de Dios, con lo cual sí es una pena para los que quedan aquí, pero tendríamos que alegrarnos por el que se va, porque supuestamente va a reunirse con Dios, con el Creador. Y sin embargo, si te fijas, es totalmente lo contrario. Es un festival de tristeza, es un completo, digamos, una espiral toda de, no sé cómo describirlo perfectamente, porque me estoy imaginando las escenas todas de entierros, funerales, velatorios, todo gira alrededor de la tristeza, cuando realmente las escrituras te dicen totalmente lo contrario. Y se ha, yo creo que es a través de los siglos, la Iglesia ha ido cerrando una especie de caparazón para tener un control, poder y absoluto. De ahí nacen santas compañías, nacen brujas, nacen demonios, endemoniados. Nace, es todo un compendio tan raro y tan extraño que, bueno, pues hoy lo vemos con otros ojos, pero que sin duda yo creo que nuestra cultura judeocristiana tiene la culpa de todo esto, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente le vamos dando un poquito más de libertad, nos vamos haciendo otra idea del concepto de lo que es muerte, ¿no? Ya no existen determinados tabúes a la hora de hablar de estos temas, se intenta explicar determinados casos, lo veíamos con el asunto de las voces imposibles, esas psicofonías, sí o no a las voces de difuntos. Bueno, yo creo que poco a poco nos vamos desperezando de este letargo que llevamos, ¿no? De atontamiento, y que yo creo que es el camino adecuado para intentar comprendernos a nosotros mismos, incluso. Fíjate lo es que muy interesante todo lo que estás diciendo, ¿no? La forma negativa en la que interpretamos el algo que forma parte de la vida. La muerte es precisamente parte de la vida. Sí. La negación de la muerte en nuestro lenguaje colectivo, ¿no? Porque incluso, fíjate lo que te digo, están cambiando los roles, ¿no? De la manera en la que se entiende el ritual de la propia muerte. Hoy por hoy los cementerios se empiezan a desterrar un poco de la vida urbana. La muerte forma parte de ese lenguaje impronunciable del cual ninguno queremos hacernos partícipes, ¿no? En cierta manera vivimos en dos mundos diferentes. Es que yo diría más, no forma parte, la muerte no es que forma parte de la vida, sino que es el objetivo de la vida. Uy. Naces para morir. Uy, qué filosófico viene esta noche, ¿no? No, es que si te das cuenta es verdad. O sea, hay dos cosas que están claras, ¿no? Que todo ser vivo que nace tiene un tiempo de caducidad. En cuanto nace, se pone en marcha ese cronómetro, esa cuenta atrás, cuyo objetivo es llegar a ese momento. El reloj no tiene otro sentido de existir más que terminar esa cuenta atrás. Por lo tanto, naces para morir. En el intervalo de esos minutos, de esas horas, de esos años, de ese siglo, incluso como hay mucha gente afortunada que llega a la longevidad, a la ancianidad de más de un siglo, de una centuria, yo creo que lo importante realmente es lo que dejas entre esos dos puntos, ¿no? Entre el nacimiento y la muerte. Yo creo que es lo que nos hace grandes, dejar como suena un poquito tópico, no dejar el planeta un poquito mejor que lo has encontrado, pero no solo en el aspecto ecológico, sino en el aspecto humanista, en el aspecto de pensamiento, en el aspecto de mejoras sociales. Yo creo que ese es el verdadero reto, ¿no? Pero que la muerte es el objetivo de cada persona, es la última parada de nuestro tren, Alejandro, date cuenta, es el último puerto de nuestro galeón. Uy, qué romántico y qué filosófico y qué auténtico viene esta noche este Galleno de Cepa, ¿eh? Subrayo esto al escucharte yo. Dejo de hacer radio a tu lado para ser parte más de un oyente. De verdad que me encanta, ¿no? Que nos transporte con tu reflexión, siempre elegante, a ese otro lado, vamos a llamarlo así. Pero el reloj de arena se pone boca abajo, el sentido ritualista también. ¿Qué te parece si esta noche metemos en este contexto una figura extraña, paradigmática, ese hombre pelón como los tíos, de ojos grandes y saltones, con ese gorro tan peculiar, ese triángulo con llamas que destellan y ese libro sobre mesa? Me estoy refiriendo sobre todo al llamado Mago Negro, un personaje arquetípico del que se han dicho muchísimas cosas, pero que en una noche como esta tiene que estar presente por ser como poco extraño, llamado Aleister Crowley. ¿Qué nos podrías decir de este hombre, Luis? Hombre, yo creo que es, tú dices el arquetipo, yo creo que es la idealización, ¿no? De todo lo recóndito que esconde nuestra alma cuando hablamos del oculto, ¿no? Del satanismo, del demoníaco, de todo aquello que endulza nuestra lengua, bueno, no nuestra lengua, sino la lengua de algunos personajes que desean fervientemente abrazar ese otro lado oscuro, esa especie de Lord Sith, ¿no? Poniendo un símil con la Guerra de las Galaxias, el poder del lado oscuro que siempre ha sido tan atractivo para determinados personajes. Yo creo que Aleister Crowley es el icono por antonomasia, y además que, incluso no siendo especialmente ni adorador de Satán, ni no hace falta, por ejemplo, los Beatles, ¿no? Que John Lennon estaba, no digamos que era un seguidor, pero estaba obsesionado hasta cierto punto, hasta cierta medida, con este hombre, Y bueno, pues así lo hizo. Tú sabes que lo sacan en la portada del el LP del Sgt. Pepper, ¿no? Es lo que te iba a comentar ahora, que lo sacan entre Marilyn y JFK y de determinados personajes que salen ahí. Allí está Aleister Crowley. Y yo creo que eso ya es un punto a tener en cuenta para la idealización que significaba que significó este hombre, ¿no? Loco o no loco, mago o no mago, brujo o no brujo, sin duda alguna, alguien inquietante, ¿no? Muy enigmático. Luis, para quien no conozca la figura de este hombre, en un ejercicio radiofónico, ¿no? ¿De qué manera, clac, esta noche tú haces la fotografía y nos los colocas en la cena? ¿Cómo contárselo a alguien que no conoce a Aleister Crowley? Pues yo creo que lo podríamos presentar como un personaje esclarecedor en determinadas historias, porque digamos que en la época en donde vive Aleister Crowley, pues en los primeros años de bueno, él nace en el siglo XIX, ¿no?, a finales del siglo XIX, pero yo creo que la época de acción son los primeros años del siglo XX, ¿no?, y yo creo que todo este tema de espiritismo, satanismo, adoración, ouija, fantasmas, fenómenos poltergeist, comenzaba a vivir sus años dorados, si bien ya se venía arrastrando de finales del siglo XIX, pero todo esto, sus años dorados son el primer tercio del siglo XX, ¿no? Y yo creo que aportó una visión distinta a todos estos fenómenos, sobre todo sacando provecho para él mismo, ¿no? Porque, a ver, si es verdad que, por ejemplo, muy poca gente sabe, se queda con esa imagen del místico, del yogui, porque, bueno, él estuvo en la India y aprendió pues determinados trucos o determinadas enseñanzas yoguis, también estuvo en México conviviendo con determinados chamanes, pero curiosamente, no sé si porque hay determinados personajes a lo largo de la historia de este corte o de este calado que recalan siempre en Egipto, y Egipto tiene un no sé qué, ese aire de no sé qué a qué huele, que siempre provoca la misma impresión o deja la misma huella dactilar en determinadas personas, ¿no?, a lo largo de la historia. Y es que Aleister Crowley, aparte de todas las experiencias que había tenido antes en los países que he citado, es que cuando llega a Egipto tiene un encuentro con lo paranormal, porque una de sus obras inmortales, que es el Libro de la Ley, lo escribe mediante escritura automática que le va citando o escribiendo en su propia mano un antiguo dios egipcio, ni más ni menos que la encarnación del dios Horus, con lo cual ya te puedes imaginar el calado que tenía en aquellos años, porque estamos hablando de principios de siglo, en 1904, cuando, jolín, pues que una persona se dé a conocer al gran público con esta tarjeta de presentación, en un momento donde todo es creíble y todo es apetecible, Egipto pues está comenzando a vivir sus años de gloria, y hay un convencimiento absoluto del poder de los magos egipcios. Muy poquitos años después llegaría el culmen de esta magia con la maldición de Tutankamón. Yo creo que encajó como un guante de seda en esta. Pero la gran pregunta que esta noche me hago, al igual que se la estarán formulando muchos de los amigos que esta noche han embarcado con nosotros en La Otra Mirada, es si este hombre no era más que, a ver, un oportunista que supo hacer una especie de tinglado, de un escenario. De aquí cojo esto, de allí de lo otro, me pongo esta escenografía, pongo esta cara y catapum, ¿no? Pero, o por otro lado, alguien que tenía un conocimiento muy avanzado en ciertas materias. Tú lo estabas apuntando, ¿no? Y que había sabido importarlo a un lenguaje propio. Leo textualmente, dice: sus intenciones para la ceremonia eran simples, invocar a los que él llamó los señores de la oscuridad. Era un ritual minucioso de 6 meses, los que obligaba a servir las fuerzas del bien en un proceso que culminaba con el contacto con el que él llamaba ser superior o ángel de la guarda. O esto es una locura, un disparate tremenda, o está basado en un conocimiento hermético que tiene como proyección nada más nada menos que el antiguo Egipto. ¿Hasta qué punto, ¿no?, la vida de este hombre también se puede tildar como sectaria, haciendo una especie de, siendo él voz y señor de todos aquellos que seguían su filosofía o fe de vida? O no sé cómo entenderlo, porque la verdad que aún hoy hay mucha gente que sigue su doctrina. Sí, sí, por supuesto, hombre, pero yo creo que es un cúmulo de muchas circunstancias, porque tú date cuenta, por ejemplo, de todo esto que estabas hablando de las fuerzas ocultas. Él afirmó en un montón de ocasiones, y creo que también lo llegó a escribir, que la figura de Satanás no era sino la encarnación de los dioses de la maldad del pasado, y entre ellos citaba al Baal de los hititas, hablaba de otros personajes de la época de los sumerios, y por supuesto citaba al dios Set de los egipcios, pero afirmaba que era la misma entidad que había ido sobreviviendo a lo largo de los siglos, encarnándose en distintas figuras, pero siempre basándose en creencias antiguas, ¿no? No le daba la importancia a Satanás o a Lucifer por ser el personaje que aparece en la Biblia. No, es que usaba o sabía usar el misticismo y la atracción que producen estas divinidades antiguas tan temidas, ¿no? Tú imagínate la imagen que más gráfica que se me ocurre es la primera escena del Exorcista, donde todo comienza después de haber encontrado esa estatua con esa cara de demoníaca en una excavación arqueológica, ¿no? Una escena en la cual tenemos ahora mismo anidada en la retina, ¿no? Los oyentes, al igual que yo, se ve esa imagen en forma obelisco que te deja de piedra. Petrificado. Te deja petrificado porque es la encarnación del mal, pero no el mal como lo conocemos, sino un mal que nosotros desconocemos por no haber vivido en esas épocas, ni saber de lo que es capaz de hacer esa criatura maligna. Entonces, eso es lo que más descorazona, lo que más te encoge el alma, ¿no? Y Aleister Crowley supo sacar provecho de todo esto, y prueba de ello es que él dijo de sí mismo que había adquirido pues unos grados de masonería que todo el mundo le discute a posteriori, ¿no?, después de su muerte. Pero bueno, él se sabe que estuvo en una logia, la conocida como Otto, ¿no?, y que después estuvo en otra donde, digamos, que al estilo pues el Cagliostro, pues no es que fundara esa logia, pero sí que le dio determinados componentes egipcios de los que él bebió muchísimo para darle ese halo de misticismo, ese halo misterioso, ese halo de incluso de santificarlo, ¿por qué no, no? ¿Por qué no vamos a emplear esta palabra? Santificar al maligno, con lo cual yo creo que el plato estaba servido y bien caliente, porque en aquellos años esto era como esa manzana que estaba en el árbol, ¿no?, ese fruto prohibido del que todos quieren probar. Y sobre todo, que no deja de ser sintomático y curioso, en las altas sociedades, que es donde, bueno, que tampoco no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Los millonarios de ahora son los más excéntricos a la hora de probar cosas nuevas, unirse a sectas pues tan raras como Tom Cruise o el mismísimo John Travolta. Bueno, yo creo que todo esto es una imagen de algo que se va repitiendo cíclicamente, pero bueno, que Aleister Crowley supo darle un toque, yo creo que hasta ahora no superado por nadie. Mito o no mito, sin duda alguna, estarás de acuerdo conmigo, amigo, que a esta hora de la madrugada, en un día tan especial como este, hablar de la figura de Aleister Crowley, bueno, pues provoca como poco un desazón en la boca del estómago, ¿no? Viendo la encarnación del ritual, esas salas de esa casa de la cual vamos a hablar, la Boleskine House, que estaba situada directamente en el lago Ness, ya para colmo ya de escenografía, aquella sala llena de vela, aquellos rituales, aquellas personas grotescas, raras, ataviadas en aquellas túnicas negras, en aquellas noches tenían que ser como poco enigmático. A mí, yo no sé si te digo la verdad, no me hubiera gustado estar en algún sitio así. Una casa, por cierto, marcada después posiblemente por el peso de la leyenda urbana, que ocurren fenómenos extraños o no. Es que después del personaje y después del ritual y después del todo, es que, no sé, ¿no? Hay mucho para escribir libros, ¿no? Hombre, yo creo que tanto fue el cantar a la fuente que al final se rompió. Y si decidimos que existe algo, una energía que podemos calificar de maligna, pues no cabe duda de que insistir tanto en su... o quizás tampoco, aunque esa energía maligna en sí, esa fuerza demoníaca no exista, digamos que nuestra propia energía la está creando. Con lo cual, si es cierto y si aplicamos que la energía no se destruye, sino que se transforma, pues quizás la propia naturaleza de los rituales estaba formando esa propia energía negativa, ¿no? De lo que no cabe ninguna duda es que sus seguidores lo confirmaban como un ser excepcional con dones sobrenaturales, porque si lo aceptaron como, entre comillas, como gurú, lo aceptaron con todas sus cualidades, y una de ellas era, por ejemplo, lo que citamos, la capacidad de ponerse en contacto espiritualmente con otras entidades que le permitieron, entre otras cosas, escribir un libro mediante escritura automática. Otras capacidades eran añadidas por sustancias psicotrópicas, por la mescalina, anfetaminas, cocaína... Sí, esta gente se tenían que poner hasta las narices de todo, claro. Hasta las narices y hasta otros lados, como tópicamente se suele decir, ¿no? Porque yo creo que son componentes, si te fijas, son componentes esenciales casi para llegar a esa franja tan finita que te pone en contacto con los dos mundos, ¿no? Los chamanes utilizan determinadas sustancias psicotrópicas para entrar en trance. Estos seguidores, vamos a llamarlo así, seguidores de Crowley, que se reunían en las sesiones estas, orgías sexuales también, porque había unas fiestas salvajes cuyo único componente era el sexo, y sexo duro, porque se habla de masoquismo, se habla de torturas, se habla de, bueno, de un sinfín de cosas que, claro, como no hay constancia ni gráfica ni visual de todo esto, pues no se sabe si fue una especie de leyenda negra que se fue incluso agrandando con el tiempo, o si es que realmente pasaba todo eso, porque también se cuenta de que los Led Zeppelin, bueno, los Led Zeppelin no, concretamente el Robert Plant y el cantante y el guitarrista Robert Plant y bueno, pues no me viene ahora el nombre, lo tengo atascado, pero que sí que compraron esa casa por la reminiscencia que, según ellos, vivía en la propia vivienda de Aleister Crowley, de todas sus maldades. Y parece ser que alguna desgracia que otra ocurrió en esa casa. Yo creo que forma parte de la historia, del halo, del mito, ¿no?, de Aleister Crowley, porque realmente no hay forma posible de comprobar todos estos datos, ¿no? Por cierto, Luis, ¿sabe dónde está enterrado este hombre? ¿Dónde lo enterraron y cómo murió? Bueno, pues la verdad es que tampoco no está claro ni las causas de su muerte ni nada, porque él incluso, por ejemplo, él en muchas ocasiones decía que era una especie de inmortal también, ¿no?, que había cruzado los tiempos, los siglos. Por ejemplo, hay muchas versiones sobre su muerte, ¿no?, e incluso sobre lo que dijo antes de morir. Hay versiones que decían que él estaba convencido, o bueno, que murió plenamente consciente de volver a resucitar. Hay otras versiones que hablan de que, pues no sé, de que murió en su casa súbitamente. Hay otras que dicen que murió pacíficamente en su cama. Hay otras versiones que hablan de extraños rugidos, de extraños cánticos, de extraños, todo esto a versión paranormal, ¿no? O sea, voces paranormales, cánticos paranormales, rugidos o raps paranormales que anunciaban a modo de trompeta de Jericó la muerte de este hombre. Es que es todo muy complicado de saber la verdad, porque hay bastantes variantes de la historia. Y bueno, pues fíjate que incluso hay una versión donde se habla que los dioses de la antigüedad abrieron los cielos para que Aleister Crowley entrara en su particular más allá, en su particular, como decían los antiguos egipcios, el campo de las esencias, ¿no? Bueno, pues, para esta ensalada, que no digan que no falta aliño, ¿no? Porque hay una historia para cada uno, ¿no? Prácticamente sí, en el final de este fulano. A mí me gustaría de todas maneras recordar a los oyentes, por aquellos que no recuerden o que no hayan topado con la fotografía de este hombre, que a través de, bueno, ese buscador de Google, San Google, que como le dicen por ahí que lo conoce todo, pues que ponga Aleister Crowley y automáticamente aparecerá esa fotografía. Luis, ahora en confidencialidad, después de haberte escuchado, yo me gustaría compartir contigo un momento el cual esta noche has colocado, ¿no?, con tus palabras de nuevo en mi mente y me ha venido como un rayo, ¿no? Cuando has hablado del maligno y la forma de entenderlo, ¿no? Hace muchos años yo tuve el placer de entrevistar, no una vez, fueron varias, a un demonólogo español llamado Padre Fortea Cucurul, un hombre que se hizo después muy archiconocido, salió en muchos medios, etcétera, etcétera. Él es, lógicamente, un sacerdote especializado dentro del terreno de la demonología. No se me olvidará nunca aquella noche, como siempre, en clave de intimidad, en un estudio con poca luz, los cascos, el micrófono al otro lado, imaginando su rostro, ¿no?, la voz del padre Fortea, y yo le preguntaba: mire, padre, ¿cómo entender el mal? ¿Es el mal una quimera o cómo entenderlo? Y dice: mira, Alejandro, todas las cosas tienen su polaridad. Si existe el bien, tiene que existir el mal. Es más, el mal tiene un trabajo muy claro: es intentar siempre borrar su huella, pensar e inculcarnos a los demás de que su esencia no existe, de que el mal no existe. Dice, después tiene una forma inteligente siempre en hacerse llegar y aparecer. Nunca es el mismo, nunca adopta la misma forma. Dice, ese viejo, ¿no?, que desde la noche del tiempo viene acompañando desde la sombra, desde la oscuridad, al paso y la carencia y la debilidad del ser humano. Dice, y estará aquí hasta el último día, ¿no?, donde se abra y donde se combata de alguna manera esa última lucha entre la luz y las oscuridades. Yo te puedo asegurar a ti que cuando yo escuchaba aquellas palabras del padre Fortea con esa calma, con ese, bueno, ya sabes, ¿no?, ese lenguaje pausado, rítmico que llevan los curas y demás, que me dejó, que aquella noche no pude dormir, no pude conciliar el sueño, porque muchas veces lo que pensamos que solamente es una inspiración cinematográfica, lo viene escuchando de la voz de una persona que su trabajo es ese, combatir el mal. Y me hablaba del exorcismo, etcétera, etcétera, que no es lo que nos ocupa esta noche, pero que después de escuchar que de la misma manera que existe la ceremonia religiosa en pos del bien, ¿no?, la oración, etcétera, etcétera, pues que exista también otro rito, el cual desconocemos, a través encarnado a personajes como este, que lo que estén invocando es precisamente todo lo contrario. Punto suspensivo, que duerma el que pueda. Luis, no cambies nunca, eres un crack. La semana que viene más y mejor. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta la semana que viene. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Yolanda? Mira, te cuento. Yo te digo lo que me ha contado ella. Yo le he dicho, recuérdamelo otra vez, no vaya a ser que algo se me escape. Mira, era que una noche, que no sabían que era la última noche, se quedaron con mi abuelo en el hospital aquí de Puerto Sagunto y eran las 3 o las 4 de la mañana, dice que era, y que claro, la luz central del pasillo, esa siempre se queda luciendo. Esa no la apaga, la de los cuartos sí, pero esa no, y siempre la puerta abierta. Y dice que mi madre se incorpora, si no estaba durmiendo ni nada, porque tenías que estar pendiente de mi abuelo, no podía dormirte, ni como mi madre dice que insiste 20 veces, yo no estaba durmiendo, yo no estaba soñando, eso ocurrió y tal, y estaba mi padre con ella, ¿vale? Y entonces coge y le dice a mi padre, dice, Fernando, ¿cómo puede ser que a estas horas haya tanta gente en el pasillo y sobre todo en esa habitación? No creo, que no lo veía que se pudiera permitir. Las horas que eran, y va mi padre y se gira y le dice, Martina, si es que no hay absolutamente nadie. Pam, ay, Fernando, estoy diciendo en esa de enfrente, en esa, hay dos de enfrente, en esa. Y que no, y que no, y de momento dice mi madre, dice yo, pero tan tranquila, no me asusté, porque dices como si te veo a ti, pero ahora que recuerdo, dice yo, ni vi caras, ni como que andaban, dice, es algo muy extraño. Dice, eso sí que me fijé, dice que todos iban, los hombres, que eran un grupo, dice, todos iban juntos, dice, iba los hombres con la camisa abotonada hasta el cuello, pero dice, pero un cuello muy raro, no era el cuello de camisa que conocemos normalmente. Y las ropas de las mujeres eran súper antiguas, muy, muy antiguas. Dice, es que luego ya sí, recabando, dice, siempre decía que era como ropa vieja. Y luego dice, no, era ropa como antigua. Y le dije, yo digo, mamá, digo, yo la única lógica que le puedo encontrar es que esas personas fue como se le vistió cuando murieron. Es la única lógica que yo le encuentro. Dice, claro, yo al rato, dice, veo que 3 de las personas de ahí se giran y se vienen para el cuarto de mi abuelo. Y mi madre dice, uy, dice, ahí sí que me asustó un poco. Dice, esta gente para que se asoma a mi puerta. Dice, pero yo en ningún momento pensando que pudiera ser gente de otro mundo, porque tampoco es más que veía una luz, es que era una, mi madre se dio cuenta que es una cosa muy extraña, vale, y entonces coge y dice, claro, que al se lo cuenta a mi padre, mira lo que ha pasado y tal, y mi padre la oye, pues como tantas veces le ha ocurrido, le oye y tal, y al día siguiente ya se despiden de mi abuelo, se despide de mi tía, que mi tía se tenía que quedar con ella, pero no le comentan lo que había pasado por la noche, no se lo comenta, se va. Porque es una cosa que le ha quedado ahí, que claro, mucha gente te lo puedes creer, no te lo puedes creer, y vale. Y entonces dice que ya por la tarde ya fallece va a fallecer mi abuelo, dice que a mi tía, que ya está, mi abuelo es que tuvo una mejoría muy repentina, y los médicos ya se lo decían, cuando hay una mejoría repentina, desgraciadamente nos esperamos la muerte, porque es así, no sabemos por qué, no nos lo explicamos, pero es así. Comía, ya hablaba, ya era demasiado, ya la mejoría era excesiva. Y va y coge y le dice a mi tía, Maricruz, no los dejes que me lleven, que me quieren llevar. Y le dice, va, papá, y dice, ya se le ha ido este hombre en la cabeza, pensaba mi tía. Y dice, sí, y dice, mira, esos que están ahí, mira, esos que están ahí en la puerta. Y claro, mi tía dice, va, papá, sí, no, pero si son familiares de la otra habitación. Mi tía dice que ya no vio nada. Sí, míralos, están ahí esperándome. Llevan muchos días ahí esperándome, yo los veo. Dice, vale, papa, y cogió mi tía como que los echaba. Una cosa así como que los echaba. Dice, tú no dejes que me lleven, que vienen a por mí, no me dejes que me lleven. Entonces ya cuando ya fallece mi abuelo y tal y cual, pues ya mi madre sí que se queda con mi abuelo, está hablando con mi abuelo. Él ya le murió en sus brazos. Ya mi abuelo murió en sus brazos de mi madre y mi madre habló con él y tal y cual. Entonces ya es cuando ya empiezas a contar pues todo lo que ha pasado y tal, y entonces mi tía comenta lo que mi abuelo le había dicho. O sea, mi madre ya se puso, es que estábamos todos allí, es que mi madre se le erizó el cuerpo y se puso mala, dice, pero es que mira lo que ha pasado. Entonces se lo explicó, entonces ya mi madre dice, entonces ya sí que me voy a creer, se creía más lo que le había ocurrido. Y ya entonces ya no lo contó a todos, y a mí me quedó, mira que le han pasado cosas, pero eso me quedó a mí, digo, es que no sé, y es súper extraño, y más si es en tu casa, yo qué sé, pues claro. Puedes buscarle una lógica, pero en un hospital... Continuamos esta noche en este tiempo de radio, ya afrontando nuestra recta final, en el que soy plenamente consciente de cómo suenan estos sonidos en una noche como esta, una noche de difuntos. Parece que fue ayer cuando tenía la suerte de poder entrevistar a esta oyente, la cual, armada en valentía, se asomaba a este programa La Otra Mirada para contar algo tan difícil como descorazonador. El escenario, un hospital, y unas horas bien difíciles para una familia, las cuales estaban prácticamente al borde de despedir a uno de sus seres queridos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas historias que forman parte de la cotidianidad, de la vida y de la muerte? Historias que nos dibujan lo que acabamos de escuchar, la sorprendente visión de esas personas que, prácticamente ya moribundas, empiezan a tener contacto con ese otro lado. Por supuesto, aquí no tenemos explicación para esto que se nos dice, pero no deja de ser sutil, no deja de ser interesante analizar este fenómeno desde una postura quizás espiritual y más, como decimos, en una noche como esta. Estos últimos días he tenido la fortuna de poder escuchar y grabar el testimonio de otra persona, de una mujer tan valiente como esta oyente. Hoy los nombres no es lo que importa. Lo que sí importa es el testimonio, el romper muchas veces esa coraza, el armarse en valentía, porque somos conscientes de que nunca es fácil por el miedo al que dirán, y venir a contar a una radio algo que ha sucedido. Si bien lo hemos escuchado en el entorno de un hospital, como esas personas aparecían en el pasillo, venga por mí, no dejéis que me lleven, otras veces, en un propio duelo, alguno de ellos conecta precisamente con algo que no es posible. No estamos hablando de que el propio moribundo sea quien esté diciendo a la familia que está teniendo una especie de visión, sino que sea precisamente uno de los familiares, los cuales en un momento de tremenda dificultad, de pena, conecte con un destello, con un algo. Y eso es lo que ha ocurrido con este testimonio que esta noche La Otra Mirada quiere ofreceros. Yo me gustaría que subierais ahora mismo el volumen de vuestra radio y que sobre todo abrierais las puertas de vuestra alma, vuestra conciencia, para de alguna manera captar lo que esta amiga con el corazón nos ha querido decir. Más allá de una historia en sí del misterio, creo que nos está hablando de una historia humana, de una historia quizás de esperanza que nos dibuja algo raro más allá de esa línea de la muerte a la cual esta noche nos asomamos. Unos sonidos especiales que suenan así de esta forma. Mi padre muere en Antequera. Uh-huh. Lo llevamos a Loja. Estaba yo en el sepelio. Uh-huh. Relajada, tranquila. Poco antes, para 5 horas antes de enterrarlo. Y de buena primera. En el tanatorio, ¿no? Sí. De buena primera, pues no sé, alcé la mirada. Cuando me encuentro a mi padre casi enfrente de mí, pero de espalda, mirando a una persona, yo no me dio miedo, no me dio nada. Para mí fue natural, no sé por qué. Y ¿en ese momento sentiste miedo? No, al contrario, tal como estaba, relajada, como paz, como no sé. ¿La forma de verlo a él era una forma de verlo diferente a la manera en la que tú y yo ahora mismo nos estamos viendo? Hombre, algo diferente. No era, era más bien como transparente, porque a través de él veía yo a la gente. A través de él veía a la gente. Pero lo veía él vestido, con su ropa, como era él. Los andares de él, como era él, igualito. Lo vi alejarse hacia la claridad y poquito a poquito desapareció. ¿Él en algún momento se dirige hacia ti? ¿Te dice algo? No, nada. Nada. Era como si fuera algo entre ellos o no sé. Algo, yo que sé, muy raro. No sé. Yo quiero imaginarme, ¿no? Compartiendo contigo hipótesis, ¿no? Variables, ¿no? ¿Tú has descartado que de alguna manera fuera una mala jugada de tu mente en un momento difícil? No, para mí no, no en ningún momento. Para mí fue realidad. ¿Tú crees que de alguna manera, por alguna razón la cual no podemos entender aquí, tú supiste ver a través de ese cristal que une esos dos mundos y lo viste a él de alguna manera en ese tránsito? Pues puede que sí. No lo sé en realidad, pero puede que sí, que yo me acercara. ¿Había paz en ese momento de lo que sí, tú ves? Sí, mucha paz. Mucha paz. Yo muy tranquila. Es que no me alteré nada. Es que nada, es que fue muy natural. Era como si yo lo estuviera esperando el momento ese, o no sé. ¿Y durante cuánto tiempo más o menos ocurre todo esto, no? Porque tú imagínate que tú alzas la mirada. Yo no sé si en algún momento tú, buscando la complicidad o el auxilio de alguien que estuviera cerca tuya, tú llegas, no sé, a darle a alguien un codazo como diciendo, no estás viendo lo que tenemos delante. No, no, te quedas parada, quieta. No, no hay ningún momento en el cual tú quieras decirle a los demás, ¿no lo veis? No, nada, nada. Lo tuve callado durante 4 o 5 años. Era algo que me costaba decirlo, ¿no? Y todavía me cuesta. No sé por qué, pero era realidad. Él era, en esa imagen que tú nos estás esta noche describiendo, en ese tránsito, ¿no? Ese otro camino, hacia un lugar a otro. No sé, no sabemos explicarlo. Porque no tenemos esa respuesta, por lo menos aquí, ¿no? ¿Él era consciente de las personas que estaban allí en aquel momento? ¿Tú lo veías como de alguna manera observando al mundo de las personas que estaban en su propio entierro? Pues sí. Yo lo veía como mirando para todos sitios. ¿Y en su rostro había alguna expresividad? No, tal como era él, de serenidad, muy sereno, como era él. Después de aquella vivencia, han pasado los años y... ¿Tú has vuelto a tener algún tipo de experiencia? ¿Él de alguna manera te ha vuelto a visitar? Pues sí, lo he visto en varias ocasiones. ¿Cómo ha ocurrido y dónde? En mi casa. Normalmente es cuando estoy relajada. Me volvió a pasar exactamente igual que cuando murió. Estoy relajada, alzo la mirada y se me cruza delante de mí. ¿Tú ves de la misma manera que tú lo viste en...? Mejor todavía. ¿Mejor? Lo vi vestido. ¿Cómo iba vestido? Con su jersey beige y su pantalón gris. Igual que el día que murió. ¿Qué ocurre en tu casa con las bombillas? También me comentaba algo. Bueno, las bombillas, yo no gano para bombillas. No gano. Echa una luz, ¡pum! Si no es una, se me explotan dos. Una última pregunta te voy a hacer. ¿Tú crees que ellos están cerca de nosotros a cada momento de nuestras vidas? Yo creo que sí. No nos dejan ni a sol ni a sombra. Siempre lo he creído desde que era pequeña. ¿Es un mensaje de esperanza al que tú quieres dar sí, esta noche? Sí. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Con esa frase yo sí. Me quiero quedar. Y sobre todo te quiero agradecer muy especialmente la complicidad y la valentía por la que venir a contar con, bueno, pues como algo más de la vida, esta experiencia. Rara, sin duda alguna, pero que seguro que a todos hoy, en un día tan especial como hoy, nos hace pensar. Gracias y en letras mayúsculas, amiga. A ti. Tiempo de reflexión. La otra mirada. Y al final uno se pregunta en una noche tan marcada como esta, si esa será la forma en la que nosotros algún día también trazaremos ese puente con el infinito. Esa luz tantas veces descrita y ese misterio que formará parte de nuestra propia vida. En cualquier caso, la vida y la muerte siguen formulando en sí mismo el mayor de todos los misterios. Nosotros solamente estamos en mitad de esos dos mundos y eso nos hace grandes, nos hace diferentes. Yo espero veros a todos, a cada uno de vosotros a bordo de este viejo y hermoso galeón, si queréis, el próximo viernes en esta hora de la noche. Para mí es un placer y un privilegio hacer radio de vuestra mano. Un fuerte abrazo.